estamos acudiendo a los medios de comunicación, que son justamente los que dan visibilidad a esta problemática, y que no solamente en momentos de catástrofes, como cuando aparecen las inundaciones, entonces todo el mundo nos empieza a llamar para que hablemos sobre este tema, sino que traten de por favor, seguir manteniendo el tema de la ley de humedales, la problemática que vendrá a consecuencia de si esta ley no se sanciona, de una forma un poco más visible, porque como vos sabés, los medios cuando termina una catástrofe cambian y empieza otra. Entonces nosotros realmente necesitamos de la colaboración y el apoyo de los medios de comunicación para dar mayor impulso y mayor visibilidad a la problemática.